el Partido Popular está, digamos, cubriendo todas las fechorías que el Partido Andalucista hizo en la etapa anterior, que como todos sabemos fueron bastantes y muy variadas en el Ayuntamiento de Surgena. Entonces, pues entendemos que el Partido Popular no puede gobernar con libertad, aunque lo quiera, y depende exclusivamente de las directrices del Partido Andalucista, con lo cual, pues lo que hacemos es arrastrar la mala gestión de todos los años anteriores. Oye, María José, a cuenta de la operación Costurero, supongo que a lo que te referías, yo no sé si ha habido últimamente, porque estoy un poco, que no estoy muy al día, ¿no?, de este asunto. Yo no sé si ha habido alguna novedad en los últimos tiempos, o está la cosa como estaba siempre, o no sé. Pues acerca de la operación Costurero, las noticias que nosotros tenemos es que todo sigue igual, están pendientes de la celebración de juicio y hasta el momento pues todo sigue como estaba. Pero no es solamente eso, sino que en el Ayuntamiento de Surgena el Partido Andalucista ha gobernado como si fuera su propio cortijo. Ya sin tener en cuenta todo el tema de juicio y todo esto, que nosotros en eso ni vamos a entrar, ni vamos a valorar, ni nada. La justicia, cuando tenga que hablar, que hable, y lo que diga, nosotros lo acataremos por completo. No está nada mal. Pues, por ejemplo, se acaban de, en el mes de noviembre se aprobaron los presupuestos del año 2011, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, aprobar unos presupuestos del año en curso cuando estamos en el último mes del año, pero se utilizó como una maniobra para ponerle un sueldo a Cándido Trabalón. Ah, ¿sí? ¿De qué tiene sueldo este hombre? Sí, tiene un sueldo que es bastante considerable, está cerca de los 40.000 euros anuales, por encima de la primer teniente de alcalde del Partido Popular, que actualmente está ejerciendo de alcaldesa porque nuestra alcaldesa de baja. Sí. Entonces, ¿pero 40.000, pero en concepto de qué, de asesor o de algo? No, es concejal de Obras y Servicios. Ah, es concejal. Está en el equipo de gobierno, entonces, de Trabalón. Sí, es con concejal y con responsabilidades delegadas específicamente. Pero este hombre no está entonces todavía inhabilitado ni nada, ¿no? Simplemente está pendiente de juicio, no, ¿eh? No, aunque parezca increíble, no está inhabilitado. Es que me parece muy fuerte, ¿eh? Ya te digo que este hombre es concejal, ya te digo. Sí, además está de segundo teniente de alcalde. Con lo cual te digo que el gobierno del Partido Popular pues va a ser esta legislatura cautiva de los compromisos con el gobierno anterior.